Che, queda del copado. No, lo bueno se acaba de terminar, lo que sigue es de dudosa calidad. Bueno, qué sé yo, vamos con esto igual, ¿te la bancás? Tengo miedo que me caiga mal. Ya fue, lo bajamos con soda, negro. Hola, muy buenos días, estamos en una nueva edición de Tomátelo con Soda. Estoy acá junto a mi compañera Roberta Ríos y Leila Zucari. ¿Cómo andan, chicas? Hola, buen día, muy bien. ¿Vos? Muy bien, ¿cómo les fue el fin de semana? Muy bien, un muy lindo fin de semana y hoy arrancamos la semana también con un día de sol fantástico. Divino, un día re primaveral. Yo me escapé de la ciudad, me fui a San Pedro ayer. Qué lindo. Muy buena decisión. Sí. ¿Ustedes? Yo tuve un asado en familia y no mucho más. Bueno, hoy les cuento que el caso que vamos a analizar de la farándula es el de Mirtha Legrand y su entorno familiar, que es bastante polémico, especialmente su nieta Juanita Viale. Un escándalo tras otro, así que tenemos para hablar hoy, ¿no? Sí, bastante. Che, ¿estamos hablando del vino o de ese programa de radio? Tomátelo con soda, hasta las 11 por el aire de Radio Éter. Bueno, Luciana, hoy tenemos para escuchar un informe que hicimos sobre la familia de Mirtha Legrand, Juanita Viale. Así que vamos con la primera parte, que bueno, es un pantallazo general de quién es Mirtha, para los que no saben quién es Mirtha. No, para ponernos en tema. Vamos a escuchar. Bueno, vamos. Con nosotros, la señora Mirtha Legrand. Mirtha Legrand, la diva número uno del espectáculo argentino, una de las actrices más exitosas de la época de oro del cine argentino en los años 40. Su programa diario, Almorzando con Mirtha Legrand, estuvo al aire 42 años. Fue premiada en numerosas oportunidades. En el año 2009 fue la primera en recibir el Martín Fierro de Platino, galardón elegido por el público. ¿Cómo se habla después de esto? Muchísimas gracias, chicos. Estoy muy conmovida, muy emocionada, muy conmovida. Muchas gracias. Gracias por este recibimiento maravilloso. La verdad, inesperado. Muchas gracias. Ay, desde ayer, desde anoche que estoy viviendo, he dormido 2 horas. Era tanta mi emoción que no me podía dormir, pero realmente valió la pena. Una noche mágica, milagrosa, emocionante, emotiva, de alegría, de felicidad, todos juntos. Mirtha siempre fue una señora, una dama, una mujer con modales, respetable y conservadora. Su vida privada nunca fue el centro de atención. Ella siempre había sido muy reservada. Pero en las últimas décadas, su familia cobró un protagonismo paralelo, cuando los escándalos familiares hicieron mediática su intimidad. Como ya saben, el tema del día es Juana Viale, Martín Lustó. Fue quien la acompañó, quien tomó la posta de la internación de Juanita, y de inmediato confirmaron que el bebé había fallecido y tuvieron que tomar la determinación en ese mismo momento. Juegan con la salud de uno, ustedes se creen que uno tiene 20 años, demasiado esfuerzo hago, carajo, mierda. Hoy se conocen muchos detalles de su vida, desde las infidelidades de su marido Daniel Tiner hasta la homosexualidad de su hijo. El 24 de octubre de 1994 falleció su esposo, el reconocido productor Daniel Tiner, y en abril de 1999 murió su hijo, el veterinario Daniel Andrés, con tan solo 51 años. Bueno, esta fue nuestra primera parte del informe, que bueno, vimos cómo Mirtha siempre mantiene el protocolo, mantiene su forma, su elegancia, pero su familia estuvo encima este año como bastante polémico todo, ¿no? Bueno, no solo la nieta, sino también la homosexualidad de su hijo, que siempre ocultó, intentó mantener su historia también. Aparte, hoy en día parece mucho más importante saber qué hace Juana Viale que el programa de Mirtha Legrand. Me parece que quedó olvidado y ahora lo más importante son los chismes familiares, qué pasa, qué es lo último de Juanita y esas cosas. ¿Con quién se peleó nuevamente? ¿A quién le pegó Juanita? ¿Con quién está Pobre Juanita? Pobre Juanita, te digo. A mí, la verdad que me da lástima en algún punto. Todo el tiempo la presión mediática, la presión de su familia. No puede ni salir a comprarse un chocolate al kiosco. Bueno, pero esos son los precios de la fama, me parece. Sí, bueno, la fama que a veces para mí se excede en los medios. Y también tampoco, digamos que tampoco mantiene un nivel tan bajo ella como para decir... Hace cosas, me parece. O sea, bueno, lo se de expone Lustó, bastante. Lo de Lustó fue exposición total. Total. Un psicólogo entonces, tendría bastante para analizar de eso. Digamos como que un poco se lo busca, me parece. Puede ser. Y a ver, ¿de qué vamos a hablar en la segunda parte del informe? Bueno, en la segunda parte del informe directamente nos metemos con Juanita y sus escándalos mediáticos. Este año que, bueno, fue muy movido para ella y su familia. Así que vamos a escuchar. Ella es joven, es madre, está esperando a su tercer hijo. Juana Viale, Juanita y Martín. ¡No entendés lo que basta vos! ¡Ah! Juanita Viale. ¡Ay, ay, ay! Embarazada de 5 meses. Está embarazada de 3 meses. De 7 meses. Está embarazada de 8 meses. Embarazada de 6 meses. Y medio. De Gonzalo Valenzuela. Son imágenes tomadas en la vía pública. ¿No entendés? Vos tampoco entendés lo que pasa, te lo pido por favor. ¿Pero qué pasa? ¿Pero qué pasa? ¡No rompas más las pelotas, loco! Con Juana Viale, su nieta, los escándalos mediáticos no pararon. En abril pasado, Juana fue fotografiada besándose con el economista Martín Lustó en su auto en una calle del barrio de Palermo, mientras transitaba su 6º mes de embarazo. Y un video que convulsionó hoy a toda la farándula. Martín Lustó, ex primer ministro de... Mucho más jodido, porque él salió con Valeria Gastaldi, sí, que es la hijastra, es la hermanastra, perdón, de Juanita. Él manejaba los dos conocimientos. 30 días después, su hijo Ringo nació su vida en el sanatorio de la Trinidad. Fue quien la acompañó, quien tomó la posta de la internación de Juanita. De inmediato confirmaron que el bebé había fallecido y tuvieron que tomar la determinación en ese mismo momento de inducir el parto, una determinación que tuvo que tomar Nacho Viale por ser el responsable que estaba con Juanita acompañándola ahí. Ella y Gonzalo Manguera Valenzuela se refugiaron en un cáncer en Tortuguitas, donde estuvieron 1 mes. A pesar de las imágenes públicas y el mal momento que atravesaron, intentaron recuperar la familia y estar juntos. Pero otro impacto mediático volvió a sacudir la pareja. Aquí podemos ver a un Gonzalo Valenzuela haciendo un jueguito erótico, otro Gonzalo mostrando, a lo mejor en lugares que no se pueden ver y que están marmolados, lo mismo que Juanita, zonas pudendas, empuñando celulares que fotografían justamente esas zonas y esas partes. Varias fotos íntimas comenzaron a circular por las redes sociales, la televisión, en donde se los ve desnudos y teniendo relaciones. Frente a estas publicaciones, la pareja hizo una denuncia y el juez civil Juan Manuel Coverset ordenó suspender y abstenerse de difundir, publicar y o exhibir cualquier material fotográfico en estado de desnudez e íntimo del matrimonio. El profesional de las leyes citó jurisprudencia sobre el derecho a la intimidad y a la propia imagen de las personas y reivindicó el derecho a ser dejado en paz de los individuos públicos. Si somos una familia muy normal, si somos una familia muy normal. Bueno, bastante conmovedora esta parte, ¿no? La segunda fue un poco lo del embarazo, pobre, fue tan mediático y tan se habló tanto, ¿no? Del embarazo, que ella embarazada, se le sacaron una foto con Lustó, todo lo que se dijo. Y después, a los pocos días, ella perdió su bebé y sí, ya era distinta la imagen. Meses casi estaba. Claro, y después ya era como, bueno, pobre Juanita, ¿no? Sí, pasó de culpable total. A ver si los medios también tenían un poco de culpa, de tanta presión. Aparte, los medios hacían totalmente hincapié en que ella estaba embarazada al momento de engañar a su marido y estaba embarazada. Sí. Era como, no, embarazada no puedes hacer nada. Bueno, pero a pesar de todos estos problemas que tuvo, la relación entre Juanita y Gonzalo Valenzuela, siguen juntos. Sí, Gonzalo, la verdad que se comportó en todo momento, vamos a decirlo, digamos, como un caballero. Digamos que tampoco hay se habla de que él tampoco es ningún santito, ¿no? No, bueno, no, pero más allá de todo eso, quedar expuesto así, que su mujer embarazada salga en los medios, todo lo que se dijo, él también, todo que, o sea, todos los medios, era el cornudo de la historia, han llamado algunos titulares. Sí, sí. Y él, sin embargo, siempre trató de mantener el perfil bajo, no quiso dar declaraciones en su momento. Sí, se ante todo que bien. Ellos quieren recuperar su familia y mantener esto en un ámbito cerrado, quizás Juana es como una contradicción, sale a la calle a besarse y después no quiere hablar nunca más de su vida privada. Bueno, y ahora nos queda una tercera y última parte del informe. ¿Qué les parece si la escuchamos? Dale, vamos. Por favor, con esta cámara no, corte, corte, corte. Así yo no, así no. De perfil allá, no. Roberto, mira, te voy a hacer una pregunta muy delicada. La pareja de homosexuales, suponte que adoptan un chico, un varón, como tienen inclinaciones homosexuales, ¿no podría producirse una violación? Cuanto más analfabetos y más pobres, más políticos. La gente educada, la gente culta, la gente evolucionada piensa. La gente que tiene hambre no puede pensar. Y entonces ahí es donde consiguen sus votos, ahí es donde... No, y como decía Margarita, es clientelismo político. Hagamos un jueguito. No, Martina, no, nosotros que somos grandes adultos, hemos tenido dos padres, dos hombres como padres o dos mujeres, ¿cómo reaccionaríamos? ¿Nos gustaría? Un matrimonio de dos hombres o dos mujeres adoptan un chico. El chico va al colegio. Los chicos son terribles, son de una maldad terrible, no espantosa. ¿Y estos son tus padres y tu mamá? Juegan con la salud de uno. Ustedes se creen que uno tiene 20 años. Si no se hace esfuerzo, hago carajo, mierda. Tremenda Mirta con sus declaraciones, ¿no? Y sí, a veces parece que no le importa lo que dice directamente. Ella se manda. Ella lo dice con toda su elegancia, pero lo dice. Con una sonrisa y bueno. Ahí escuchábamos cuando Mirta opinaba sobre la ley de matrimonio igualitario. Que la verdad es que, no sé. Pobre Mirta que no piensa lo que antes de hablar, la verdad, es eso. Bueno, y dejamos también nuestras líneas abiertas para si se quieren comunicar, a ver que nos cuenten sus historias familiares, si tienen hijos rebeldes que salieron diferentes a ustedes, o sus mismos protagonistas que nos cuenten que, no sé... Alguna contradicción que tengan. Che, a esto se le fue el gas y está medio tibio. ¿Qué onda? Tómatelo con soda. Hasta las 11 por el aire de Radio Éter. Hola, ¿cómo están? Me llamo Claudio de Palermo. Soy chef de Juana M, un restaurante de comida italiana que queda en Recoleta. Amo cocinar y lo hago desde que soy chico. Gané premios e hice un máster de cocina en Barcelona. Estaba escuchando el programa y me reía solo porque resulta que en casa pido delivery. Lo que pasa es que cuando cocinas durante 8 horas seguidas platos gourmet en medio del emperramiento del restaurante, después lo último que querés es seguir cocinando en tu casa. Hago fettuccine con salsa Fuji y hierba seleccionada y ceno una pizza de la Continental. ¡Papá! Y bueno, ¿qué tal? Tómenselo con soda. Pará, ya estamos en cualquiera. Me parece que así no da, está re desubicado. Ya fue. Desde las 9 hasta las 11, tómatelo con soda. Bueno, muchas gracias al oyente por comunicarse. Estuvo bueno, ¿no? Lo que dijo. Sí, la verdad que sí. Una gran contradicción. Y imagínate, pidiendo McDonald's y cocinando todo el día en un restaurante gourmet. Como ella decían. No tiene ni ganas de tocar nada. Una cacerola. No, llega y no quiere saber nada. Bueno, tenemos una entrevista hoy con una licenciada en psicología. La licenciada se llama Susana Movileski y nos va a hablar un poco de los hijos rebeldes. Hola, Susana, ¿estás ahí? Hola, sí, ¿qué tal, Luciana? Sí, ¿cómo andás? ¿Qué tal? Mucho gusto, ¿cómo estás? Muy bien, por suerte. Bueno, me alegro. Bueno, no escuché el resto del programa. No sé si la rebeldía la quieren encarar desde la adolescencia o por ahí hacer un poquito de historia. Más o menos un pantallazo. Bueno, mira, a ver, la rebeldía uno podría decir en términos generales que es parte del crecimiento y de la individuación de una persona. Sí. Si arrancamos desde el nacimiento de un bebé, en principio el bebé intenta hacer todo para su mamá. A medida que va creciendo, va como probando hasta dónde el amor de mamá es infinito, a pesar de algunos cambios que el chiquito empieza a operar. Esto es muy claro, por ejemplo, cuando en el aprendizaje del control de esfínteres, cuando, por ejemplo, la mamá quiere que el nene haga pipí en cierto lugar y el chico va como probando a ver si va a poder seguir haciendo lo que quiere, donde quiere y cuando quiere, o digamos, y la mamá va a seguir amándolo infinitamente, o no. Finalmente, bueno, el chico aprende y se da cuenta que para seguir recibiendo este amor y no perderlo, que es lo que más lo angustia, finalmente, bueno, va accediendo a ciertas cosas y va cediendo su rebeldía en función de seguir en ese estado maravilloso de amor con su mamá o con la persona que lo cría. Así seguimos avanzando y hay montones de otros momentos evolutivos en donde esto se puede visualizar. El inicio del jardín de infantes, el aprendizaje. Cada vez que el chico se ve confrontado a tener que asumir reglas, ahí nuevamente se juega la situación, digamos, claro. ¿No? O sea, me someto a la regla para seguir recibiendo amor y reconocimiento o, bueno, trato de hacer lo que se me canta y para afianzarme como persona diferente en la sociedad en la que se vive, en el grupo familiar en el que está un chico implantado. Ahora te hago una pregunta, Susana. Leila te habla, ¿cómo estás? Hola, Leila, ¿cómo estás? Bien. Estábamos hablando del caso de Juanita Viale particularmente y esto de, ya una vez pasada la adolescencia, ¿qué sucede cuando un integrante de la familia comienza a romper con el protocolo y por ahí una idea de familia ideal que tienen determinados ámbitos? ¿Por qué lo hace en realidad? Bueno, mira, la verdad que yo mucho de este caso no tengo alguna idea más o menos. Yo no sé si este es un acto de rebeldía para con su grupo familiar, el de esta chica, ¿no? Quizás está buscando cierta notoriedad, cierto reconocimiento justamente por fuera de lo que es en tal caso su entorno familiar, porque si partimos de la abuela, si la abuela ha tenido algún tipo de notoriedad, no fue por lo escandalosa, sino no por todo eso. Lo contrario. Claro. O sea, sino todo lo contrario, por ser una mujer que se ha atenido muy bien a las reglas del juego social, ¿no es cierto? Digamos, supo muy bien cómo codearse y seguir estando, mantenerse en los medios a pesar de todos los cambios que existieron en el país a lo largo de la historia, y esta señora ha sido testigo en ese sentido, ¿no?, de la historia. Yo no sé si esta chica está buscando algún tipo de notoriedad por esta vía, digamos, mostrando un estado de rebeldía en ese plano donde, digamos, bueno, juega a lo que va surgiendo independientemente de las reglas morales, ¿no? Creo que la condena viene en ese sentido, sobre todo cuando se toca algo que aparece como muchas veces sacralizado, que es la maternidad, ¿no? O sea, creo que ese fue el acto de rebeldía mayor. Claro. Alguien que está, una mujer que estando embarazada, que aparece como santificada en algún punto desde la mirada social. Sí, eso fue lo que más molestó al público, me parece. Y es probable, ¿no? Digamos, alguien que estando en ese estado, digamos, igual puede transgredir las normas, impacta, y moviliza y bueno, y hace que se hable, ¿no? Que siga estando todavía, digamos, porque ya pasaron unas semanas de esto y se sigue conversando de esta cuestión, porque bueno, produce una movilización. Bueno, muchas gracias, licenciada. Bueno, les mando un cariño y sigan así. Bueno, gracias, hasta luego. Bueno, recordamos que estuvimos hablando con la licenciada Susana Mogilevsky, que nos contó un poquito de esto de los hijos rebeldes, ¿no? Ahora. Che, ¿estamos hablando del vino o de ese programa de radio? Tomátelo con soda, hasta las 11 por el aire de Radio Éter. Bueno, chicas, ahora tengo la columna para contarles, la columna de teatro. ¿De qué es la columna, Leila? Es sobre la obra de teatro La Celebración, que se estrenó la semana pasada, el debut de los chilenos Gonzalo Valenzuela y Benjamín Vicuña. Seguimos en familia. Seguimos en familia. La obra se estrenó en el Teatro Lola Membrives y está basada en una película danesa. Bueno, en esta obra, además de Gonzalo y de Benjamín, participan Osvaldo Santoro y Juanita Viale. Tenemos a ella también, que bueno, ahora vamos a contar por qué no pudo estar presente. Pero vamos con un audio donde Gonzalo Valenzuela presenta un poco el proyecto y cuenta de qué se trata. La vimos en México, tuvimos la oportunidad de verla y vimos el montaje y vimos que, claro, que teatralmente hay una propuesta interesante de lo que trata la obra. Una propuesta muy interesante para llevarla al escenario. Y al ver eso, bueno, nos entusiasmamos y dijimos, vamos, ¿qué? Hay que tirarse, vamos, a la pileta. Bueno, les cuento que hubo gran cantidad de público, muchos aplausos, estrenó con mucho éxito. Y la gran ausente sobre el escenario fue Juanita Viale, sí, que tuvo que someterse a una operación por una apendicitis aguda la semana pasada. Y Marcela Pal se encargó de reemplazarla por 2 semanas hasta que Juanita termine de recuperarse. Además de Juanita, la que participa también en la producción de la obra es Pampita, la novia de Vicuña. Ah, de parejas es. Sí, metieron a todas las familias, vamos todos y la verdad que parece que viene bien la cosa. Vamos a ver cómo cuentan acerca de este proyecto colectivo. Tiene el teatro es eso, que es el arte colectivo, para mí fue mi gran motivación de ser actor, de terminar en esto, es porque es el arte colectivo, es el único arte que se hace en equipo, se hace en grupo, y existe eso de la familia, y poder hacerlo con gente amiga, gente que uno confía, gente cercana, gente que uno quiere, es un lujo enorme, la verdad que es un tremendo lujo. Claro. Y con esta obra nos dimos ese placer, también es un riesgo, pero es lo más lindo del teatro, que se hace en familia, se hace en equipo. Bueno, la obra la pueden ir a ver los sábados a las 21 y a las 23 horas y a partir de la semana que viene ya Juanita se reincorpora y todo el elenco, también con la participación especial de Beatriz Spelsini, así que se las recomiendo. Se lo escuchó contento a Gonzalo Valenzuela. Sí, sí. Yo lo escuché el otro día y decía que estaba contento de poder compartir los mismos horarios con su esposa. Y sí, están como rearmando su familia. Así que bueno, la verdad que les deseamos lo mejor. Bueno, muchas gracias por la columna. Nos despedimos. Hasta la próxima edición de Tomátelo con Soda. Espero que tengan un lindo día. Chau, bueno, Roberta. Buena semana. Chau, Lila. Chau, Susana. Chau. Hasta luego. Chau, Susana. Che, ¿estamos hablando del vino o de ese programa de radio? Tomátelo con Soda. Hasta las 11 por el aire de Radio Éter.